Estás escuchando Te veo en series. Hola a todos y bienvenidos a Te veo en series, un podcast en el que nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. Ahora tenemos con nosotros aquí a dos compañeros que ya forman parte de Te veo en series, como son Carlos y Fran. Buenos días, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Buenos días este domingo por la mañana. Pues bien, aquí listos y preparados para darlo todo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya café en mano, como decimos ya últimamente, porque grabamos aquí de buena mañana, y tenemos también con nosotros a Carlos Pennyworth. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues nada, aquí otra mañana más para hablar un ratillo de series. Muy bien, como hicimos la semana pasada, pues vamos a ponernos un poco al día de lo que hemos visto últimamente. Y tenemos también bastantes series, así que lo que el tiempo nos dé del programa. Y vamos a comenzar con, si te parece bien, Carlos, con una serie que traías tú, que se llama Bates Motel. Escapar del pasado será como volver a empezar. Siempre alimenta la esperanza. Abre los ojos. Pero nunca asegura un futuro mejor. Tenemos un motel, Norman Bates. ¿Eres nuevo? ¿Cuándo te has mudado, Norman Bates? Estos dibujos son alucinantes. ¿Y tienes novia? Es como si hubiera un cordón entre nosotros. ¿Los has hecho tú? Eres diferente. Tal vez. ¿Qué le hace pensar que puede hacerse cargo de esto una mujer sola? Más vale que coopere conmigo. Todo lo que hay en esta casa es mío. No dejan de ocurrir cosas extrañas. ¿Qué coño es eso? Bates Motel. En TNT. Coméntanos de qué va esta serie, Carlos. Vale, pues Bates Motel es una precuela de la famosísima película Psicosis. Es una serie del año 2013 emitida por la cadena A&E. En España la podemos ver por Netflix y antes por TNT. Nos presenta al personaje de Norman Bates cuando es adolescente y podremos ver la evolución de su vida hasta convertirse, pues, en el personaje de la película de Hitchcock. Lo más importante de esta serie es la relación que tiene Norman con su madre Norma y que es lo que va a producir, pues, que acabe como todos sabemos. Los personajes de la serie son Freddie Highmore, que hace de este joven Norman y que es conocido por la película de Charlie y la fábrica de chocolate. La verdad que aquí hace un papel increíble porque tiene las dos caras, del niño que va al instituto y que se porta bien en casa, o el chico que cuando le dan los bloqueos mentales pues se puede convertir en un asesino en potencia. Luego tenemos a la madre, interpretada por Vera Farmiga, que esta actriz llegó a ser nominada al Oscar por una película con Josh Clooney que se llama Up in the Air. Yo no la he visto, pero bueno, al parecer pues hizo un buen papel. Y en la serie también la verdad que interpreta genial a la madre de Norman. Vemos una señora que se traslada al pueblo para montar el negocio del motel y que desde el primer día ya empieza a tener grandes problemas, pues en el primer episodio vemos incluso cómo la llegan a violar. Podemos ver cómo Norma va a luchar desde el primer día por mantener a flote su negocio, ya que van a construir una nueva carretera que va a hacer que ningún coche pase por donde está ubicado el motel. Otro personaje interesante de la serie es el hermano de Norman, hijo de otro padre y que se enfrenta tanto a la madre como al hermano, pues ve que la relación que tienen no es muy sana, ya que podemos ver cómo incluso llegan a dormir juntos. Y parece, pues, que ahí hay una tensión sexual entre madre e hijo, pues que la verdad que no es normal. Luego tenemos a una chica, que es Emma, que empezará a trabajar en el motel y que, bueno, está un poco enamorada de Norman e intenta ayudarle en todo lo que puede. Y por último, el personaje es importante, es el del sheriff del pueblo, interpretado por Néstor Carbonell, que nos puede sonar a todos de la serie Lost. Bueno, aparte de ver la vida de Norman y su madre, veremos cómo en este pueblo todo el mundo tiene bastante secreto, pues se dedican al tráfico de drogas, hay asesinatos, tráfico de mujeres. La verdad que es una serie bastante completa y que nos sirve, pues, un poco para tener una idea de cómo llegó la situación de Norman a la película de Psicosis. Muy bien, coméntame, Carlos, ¿cuántas temporadas lleva esta serie de momento? Ya tiene 3 temporadas. Tres temporadas, ¿no? Sí. Son temporadas cortas de 10 episodios que, bueno, pues se ven más o menos bien. Vale, perfecto. Coméntame un poquito cómo va lo que es el tema de la ambientación, ¿no? Porque cuando dices que es el chaval que después va a ser, digamos, el protagonista de la historia de Psicosis, ¿cómo va el tema de la ambientación? ¿Recrean bien lo que es la casa familiar, lo que es fotografía y todo eso? ¿Cómo lo has visto? Vale, pues esto es muy curioso porque, claro, si cogemos la película que está rodada en los años 60, pues ahora intenta hacer la serie como de la época actual, pero siempre manteniendo pues un poco de estética así clásica, pues para que podamos entender que es una precuela. Es decir, ellos tienen coches modernos y tienen móviles, pero bueno, la ropa tanto de Norman como de Norma es más clásica. Entonces intentan ahí copiar un poco a la película. Luego, lo que es el motel y la casa lo han hecho idénticos. El cartel del motel es igual, el motel lo han construido desde cero para el rodaje y lo que es la casa, el exterior es por CGI y bueno, el interior pues sí lo han hecho también muy parecido. Perfecto, sí, yo por lo que he visto de esta serie, yo me quedé en la segunda temporada porque además creo que la han renovado para una cuarta y quinta temporada, es decir, que está yendo bastante bien a nivel de audiencia. Hay que decir lo que tú comentabas anteriormente de lo que es el trabajo interpretativo tanto de la madre como del niño, pues es realmente increíble. Da mucho lo que es esa relación, ¿no? Un poco enfermiza, madre-hijo, ella totalmente sobreprotectora y él que va poco a poco descubriendo lo que es realmente su personalidad, ¿no? Esos demonios interiores con los que tiene que luchar y que, digamos que la personalidad normal y socialmente aceptada, pues es un chaval muy bueno, pero después tiene esa otra giro de tuerca, ¿no? Que es cuando realmente le dan esos ataques, cuando empezamos a conocer realmente lo que es la personalidad del Norman Bates que después conocemos. Sí, sí, es esos momentos que la madre llama bloqueos y que al principio parece que es una enfermedad que tiene, pero es el momento decisivo, o sea, ves al niño que está tan contento y de pronto le cambia la cara y ya sabes que algo va a pasar en ese momento. Yo lo que veo es que, por un lado, la gran baza de esta serie es no solamente conocer a Norman Bates de pequeño, ¿no? O digamos de adolescente, sino que también el conocer lo que es la personalidad de la madre y el por qué se ha ido formando, digamos, Norman Bates de esa manera, ¿no? Porque también dependía mucho de la madre si, digamos, le diera pie a que esa personalidad enfermiza o, digamos, bipolar o como quieras llamar, de ese cambio de personalidad cuando le dan esos bloqueos, pues fuera más o no, ¿no? Si ponía medios o no ponía medios, si lo apoyaba o no lo apoyaba, ¿qué es lo que hacía para fomentar o para, digamos, aplacar esos ataques que tenía Norman Bates? Yo creo que es muy importante y es la pieza fundamental de la serie, el comprender esa relación madre-hijo y la personalidad, sobre todo de ella, que realmente no lo pudimos comprender y disfrutar en lo que es las películas, ¿no? Básicamente se basaba en él como protagonista absoluto y la madre, pues, nos daban esas pequeñas pinceladas, pero tú no podías llegar a comprender lo que era la personalidad de la madre. Pues sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el personaje de la madre es el decisivo. Vemos cómo lo trata desde el primer momento y la relación de él, que la llama madre en vez de mamá, o siempre hay con un respeto y una tal. Y cómo la mira, cuando la ropa que se pone, la controla de si ha salido, de si tal. La verdad que es eso, ese es el momento decisivo. Yo creo que tanto ella está enamorada de su hijo como él está enamorado de su madre, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ya no es una relación normal, no es una relación madre-hijo al uso, no es ese cariño, ese amor normal, ¿no? De relación, sino que como va un paso más allá, pues ya a partir de ahí las piezas no encajan y, claro, las consecuencias de los actos que van transcurriendo posteriormente, pues lógicamente no puede ir bien, ¿no? Y vamos a disfrutar de esa evolución de Norman y este actor que tú comentabas, que es el de Charlie Farigal de Chocolate, que es un actor muy, muy solvente y que es de, afortunadamente, de estos actores que cuando han pasado, digamos, de la niñez a la adolescencia y posteriormente a, digamos, a ser ya adultos, porque ya está en esa fase, lo está haciendo con un buen desarrollo de carrera y está muy bien foguearse en series que además tengan tan buena acogida como está teniendo este Bates Hotel para que posteriormente pues, pueda desarrollar una carrera digamos más sólida en el cine, ¿no? ¿Conclusiones finales de esta serie, Carlos? Pues nada, es una serie muy recomendable que yo animo a que la gente la vea, porque tanto si habéis visto la película como si no, pues es una historia que da que pensar, ¿no? De cómo un niño normal puede acabar siendo un asesino pues, en función del trato que tenga con su madre. Efectivamente, la educación que le demos a los niños pues, es bastante importante, que después te sale Norman Bates y la leamos parda. Perfecto. Pues continuamos con la siguiente serie. Vamos con Shadowhunters y esta la trae Fran, pero creo que también la ha visto Carlos. Así que, Fran, coméntame un poquito de qué va esta serie y un poquito así las pinceladas iniciales, lo que es la sinopsis y ya la vamos comentando. When I turned 18, I discovered the truth about the world. Nothing's what you thought it was. No one's who you thought they were. And some people have a dark side. Really dark. I also discovered that whatever your destiny is, it will find you. And when it does, be ready. It's a revolution. Shadowhunters premieres on ABC Family, soon to be Freeform. Pues muy bien, pues eso, Shadowhunters es una serie que viene de mano de Netflix. Producción americana y rompiendo la tónica de Netflix, los capítulos, en lugar de venir todos de golpe, como nos están acostumbrados a hacer, de plantarnos allí toda la primera temporada, va a ser estreno semanal. Como las típicas series que vemos en televisión, pues va a ser lo mismo. Vamos a tener que esperar semana a semana para poder ir viendo los capítulos. Pues bueno, esta serie nueva de este año, producción de 2016, pues es tipo fantástico, ya que está basado en los libros de Cazadores de Sombras, que yo he de admitir que no he leído. Pues eso, como la temática de estos libros es así, rollo juvenil, bueno, ya digo, no los he leído, pero por lo que críticas que he oído y tal, es al estilo de Saga Crepúsculo, sobre todo enfocado a estas jovencitas deseosas de leer sobre amoríos y tal. Y por lo que se ha visto de la serie, me parece que las críticas son bastante acertadas. Así el argumento, para ser un capítulo piloto, ha sido bastante enrevasado a mi impresión han intentado condensar demasiada literatura en pocos minutos. Y bueno, inicialmente nos presentan a Claire Frey, que es una estudiante de Bellas Artes que acaba de entrar en la universidad y que curiosamente ese día es el día que es el día de su 18 cumpleaños. Así que decide con su mejor amigo, que como no está locamente enamorado de ella, y ella por supuesto no se da cuenta, pues deciden irse a un club a celebrarlo. Y durante esa celebración, pues nuestra amiga Claire se cruza con un apuesto y guapísimo jovencito que se llama Jace, y que tras un pequeño choque, Jace descubre de que Claire puede verla. Y entonces, claro, esos espectadores, uy, ¿cómo es que no puede verla? Y resulta que este Jace, al parecer, es un cazador de sombras. Pues eso, y tras este encontronazo, pues Jace descubre que Claire puede verle, que en teoría no debería ser así, ya que Jace es un cazador de sombras. Y ellos, bueno, él va acompañado de algunos compañeros suyos, y los cazadores de sombras son unas criaturas sobrenaturales que se dedican a cazar a demonios. De manera que Claire, intrigada por este joven y apuesto Jace, lo sigue adentro del club y presencia una lucha entre los Shadowhunters y unos demonios a los que estaban persiguiendo. Pues eso, pues Claire, horrorizada ante este espectáculo, pues vuelve corriendo a casa. Y ya en casa, pues su madre intenta explicarle que por su 18 cumpleaños, pues a Claire se le revelan unos secretos familiares que hasta el momento estaban ocultos, pero la madre no le da tiempo de explicarle toda la historia, ya que aparecen otros personajes fantásticos que son los miembros del círculo, si no me equivoco, y entonces Claire se ve obligada a huir de su casa mientras su madre se enfrenta a estos seres. Y a raíz de estos sucesos, pues es cuando ya si hasta el momento el argumento parece más o menos sencillo, es cuando todo se empieza a complicar y van apareciendo más y más personajes y en fin, como ya había comentado en principio, es eso, el argumento para un capítulo piloto me ha parecido bastante enrevasado, hay varios flashbacks que nos intentan explicar un poco los orígenes de los personajes. Y resumiendo mi impresión inicial, la serie la verdad es que me ha parecido bastante horrorosa. O sea, ya dentro de la temática fantástica y sobrenatural, que he visto varias series y la verdad es algo que me gusta, pero es que me da la sensación de que es una serie muy enfocada a un público juvenil. Ya te digo, para un espectador un poco adulto no creo que tenga así un especial interés, porque ya de buena entrada, sin haber visto demasiado, ya se ve claramente que está todo enfocado a esos amoríos de juventud y a estos rollitos, y la verdad, me ha dejado en ese sentido bastante frío. Los actores, sinceramente, no he visto ninguno que sea especialmente destacable, es más, me da la sensación de que los actores son incapaces de creerse su propio papel y en ese sentido la veo muy floja. Punto a su favor, los efectos especiales los he visto bastante bien. Hay algunas peleas y momentos de acción que parecen bastante correctos, dejando de lado quizás esas pseudo espadas láser que utilizan los Shadowhunters. Y ya te digo, pese a que la producción es bastante correcta, es que en mi opinión, y ya te digo, sin haber leído los libros y sin saber si es una buena o mala adaptación, de decir que ya te digo que la serie no me ha gustado y que no tengo la verdad intención de continuar viéndola. No sé qué opinión tiene Carlos al respecto. Vale, pues yo sí que me ha gustado, vamos, tampoco la veo una maravilla, pero sí que me convenció para seguir viéndola. Estoy de acuerdo contigo que lo mejor sin duda son los efectos y las escenas de lucha, que están muy bien rodadas. Luego sí, los personajes, bueno, pues son así chicos jóvenes, que está claro que está para atraer más al público juvenil, pero bueno, que de momento también nos puede dar una historia para seguirla un poco y ver qué pasa con estos Shadowhunters y conocerlos más a fondo. Y sobre todo el secreto principal de la serie, que está en el objeto que persigue el círculo, ver qué objeto es, si lo tiene la hija, si lo esconde todavía la madre o qué va a pasar con eso. Muy bien, yo por lo que veo, yo no le he metido mano a esta serie, pero sí he visto lo que es el tráiler y demás, y a mí la primera impresión que me da es que una serie tipo Buffy cazavampiros, ¿no? No sé si después será o no será, pero a mí no me atrae por esa temática, ¿no? Y también lo que son los efectos especiales y los seres sobrenaturales, así que a mí no me llama la atención. ¿Me podéis comentar, la recomendáis, no la recomendáis, o para qué tipo de público creéis que puede ser a las personas que le pueda gustar? Hombre, mi opinión, como había comentado, es eso. Para mí que esta serie está muy enfocada, es eso, a un público juvenil, quizás a las chicas, bueno, digo chicas porque me imagino de que esa saga de libros está sobre todo enfocada a chicas jóvenes en busca de emociones fuertes, entre comillas, porque ya te digo, yo como treintañero masculino, la verdad es que es eso, es una serie a la que no me ha llamado especialmente y como comentaba que no tengo especial interés en seguir viendo. Quizás le dé un poco de margen a la serie y quizás vea algún capítulo más, pero si yo sigo bastante lo de que si una serie no consigue venderse en su primer capítulo, en el capítulo piloto, que es donde tiene que darlo todo, difícilmente después puede recuperar el vuelo. Me he equivocado con muchas series, debo admitirlo, pero ya te digo, esta serie, pese a que tenía bastantes ganas de verla, ese primer capítulo me ha dejado muy, muy frío. Muy bien, Carlos. Yo sí la recomiendo, está claro que un poco para el público juvenil, pero bueno, que yo creo que se le puede dar una oportunidad y ver estos chicos cómo van avanzando. También se ve, empieza ya que hay un triángulo amoroso y tal, bueno, parece que sí que va a estar muy centrado, por un lado, la caza de demonios y luego los amoríos, pero bueno, si no te molestan demasiado, se puede ver. Vale, perfecto. Bueno, sí, supongo que siempre va dirigido a un público potencial, así que esa franja de edad que comentaba Fran... Y siempre las series, aunque creamos lo contrario, siempre van orientadas a público normalmente o femenino o masculino, dependiendo del tipo de corte de series, ¿no? Algunas intentan, digamos, llegar a todo tipo de público, pero yo creo que es mejor para lo que es el beneficio de la serie de que vaya enfocado a un tipo de público concreto. No se puede abarcar todo y eso va en perjuicio para la serie, en mi opinión. Opciones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas. A veces escoges bien y otras mal. Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión. Soy Rick Grimes y os espero en Te Veo en Series. ¡Ángel! ¡Ya vienen! Te Veo en Series. Un podcast semanal donde los seriéfilos encontraréis vuestro espacio. ¡Soldados! ¡Tenemos que avanzar! ¡Hay que pisotear al enemigo! ¡Hemos de recuperar la isla! ¡Estos bastardos no se saldrán con la suya! ¡Preparad vuestras armas! Lo que me recuerda a mí esta situación a The Pacific. ¿Pero qué dices? No tienes criterio. Esto se parece más a Hermanos de Sangre. Tú sí que no tienes criterio, mamarracho. Tanto Hermanos de Sangre, tanto Hermanos de Sangre. Apocalipsis Now es muchísimo más epic. ¡Soldados! ¿Qué demonios estáis haciendo? ¿Queréis dejar de hablar y atacar de una vez? Ya vamos, pesado. Teniente, ¿dónde las narices? O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohhhtv.com. ¡Soldados, que es para el otro lado! ¡Que ahora no podemos! ¡Que vamos a ver 2 hombres y medio! El libro de Tobía es un podcast en el que hablamos de todo. Cine. Música. Series. Literatura. Historia. Cómic. Videojuegos. Biografía. Y crónicas. Un podcast diferente. Podéis encontrarnos en Facebook en las cuentas de Asier Menéndez Marín y Loren Lumier López. Os agregamos a nuestro foro secreto oficial en Facebook. Y tenéis en Twitter la cuenta que lleva nuestro community manager Antonio Felipe Martín Reyes. También tenéis nuestro blog, El Libro de Tobías, en tobiasenmoon.blog.com.es. El Libro de Tobías, porque ya tenéis un motivo para que os gusten los lunes. Vamos con la siguiente serie, que sería Ballers. Carlos, coméntame, porque esta serie la protagoniza La Roca, ¿no? Dwayne Johnson. I'm handing you the keys to the kingdom. And where's Joe in all this? How much do you want this comeback, Sugar Tits? More than anything, so I don't believe it. I drove a guy. Knocked him out of the game. Suffer any permanent damage? He never played again. Just nut up and go see the guy already. He wrecked your car and excuse to talk to me? Give me man before it's dinner time. Giancarlo Stanton. Giancarlo! What's up, little man? I spoke to Dallas. They're gonna send over an offer. Not now, y'all. I ain't got shit to study right now. Strassmore Crutel Management. You're coming with me or not? Sí, yo lo voy a llamar La Roca, que es como me gusta más llamarlo, aunque creo que ya le molesta que lo llamen así, pero bueno. Sí, a ver si se va a venir por aquí y la vamos a liar. Bueno, pues si Don Johnson nos escucha, yo le voy a llamar La Roca. si acabamos de ver una serie que parece que está destinada a un público juvenil, esta serie realmente está destinada a un público un poco específico, que son la gente aficionada al fútbol americano. Si no te gusta el fútbol americano, la verdad que ver esta serie es un poco complicado porque vas a perder muchos conceptos y cameos. Pero bueno, yo la voy a intentar comentar y oye, igual a los que no les guste este deporte, pues también se animan a verla. Tenemos el personaje de La Roca, que es un jugador retirado que se dedica a ser asesor de finanzas de otros deportistas. Entonces, durante esta serie de 10 episodios, que son de media hora y que es una mezcla entre comedia y drama, vamos a ver cómo La Roca intenta ayudar a otros deportistas y encauzarlos por el buen camino. Porque lo que la serie sin duda te quiere enseñar es que los jugadores de fútbol americano son chicos jóvenes con mucho dinero que se lo gastan en cualquier cosa. En el primer episodio ya hay una fiesta y uno comenta que se ha comprado un elefante. Y claro, ya flipa, dice que esta gente pues malgasta el dinero de una manera que no les preocupa. Aparte de La Roca, tenemos otros dos personajes principales, uno interpretado por John David Washington, que este chico ha sido jugador hasta hace poco y el único mérito que parece que tiene como actor es ser hijo de Denzel Washington, porque no tiene muchas más cosas en su carrera. Es el personaje cómico de la serie sin duda y es el típico jugador ahí súper loco que siempre tiene enfrentamientos con los compañeros, engaña a la mujer todos los días que puede y vive una vida a tope. El otro personaje principal que tenemos es Chas Green, interpretado por Omar Benson Miller, que lo podemos conocer de la serie CSI Miami. Intenta reflejar la cara opuesta de los jugadores de fútbol americano, es decir, es un chico que vive con su mujer, ha dejado el deporte y ahora trabaja en un concesionario de coches. Lleva una vida normal, sin lujos ni nada raro. Pero sin embargo echa de menos jugar de nuevo al fútbol americano, porque es lo que realmente más le gusta en la vida. A lo largo de los 10 episodios pues vamos a ver los distintos problemas en los que se meten estos personajes, tanto el interpretado por La Roca, que no lo dije, que es Spencer Strassmore, como los otros dos. Es una serie del HBO y bueno, se rueda todo en Miami, porque es donde viven estos jugadores, y vamos a ver cameos de deportistas en todos los episodios. Por eso, a la gente que no conozca el deporte, pues le va a costar un poco identificar a estos personajes y sobre todo los conceptos técnicos, porque nos van a hablar de tipos de contrato, de jugadas, de la forma de fichar de los equipos, etcétera. Muy bien, sí, yo de esta serie he visto lo que es el episodio piloto. Lo que tú dices es por y para fans del fútbol americano, aunque cada vez hay más aficionados en España a este deporte. Concretamente, bueno, para mí la gran, digamos, atracción para poder ver la serie, o lo que me llamó la atención para poder ver la serie, lógicamente es Dwayne Johnson, un actor que me cae bastante bien y es bastante solvente, y que desde el principio ha asumido riesgos al hacer cierto tipo de papeles, no solamente en sus películas de acción, sino él se ha atrevido a hacer mucho tipo de rango de personajes. Y aquí es el protagonista absoluto. Realmente los demás son, digamos, actores secundarios que te van a ir añadiendo cosas y pinceladas para que se vaya luciendo, digamos, de alguna manera Dwayne Johnson, porque a mí los secundarios realmente me han dado un poco igual, por lo menos en lo que yo he visto hasta el momento. Yo no sé si después cambia la cosa y es lo que tú dices. Realmente, si no te llama mucho la atención lo que es el mundo del fútbol americano, vas a terminar abandonando la serie. Y si te gusta, pues supongo que por el tema de los cameos, por un poco por saber cómo es el mundo interior de este gran negocio, ¿no?, que es el deporte número uno en Estados Unidos, pues puedes continuar la serie. Es un poco, digamos, HBO de segunda división, ya que no son unas grandes producciones tipo Juego de Tronos, pero sí se ve que la factura pues tiene ese, digamos, mínimo de calidad exigible para esa cadena. Me parece que depende mucho de los gustos personales del espectador para que le continúe o no esta serie. No es que esté mal hecha, pero al que no le llame la atención este mundo no creo que continúe. Vamos, yo no pasé del piloto en mi caso. Sí, está claro que está hecho un poco para los que les guste el deporte. Y sí es verdad que los personajes secundarios en el episodio piloto salen poco, pero luego van a tener bastante importancia. Porque si no, La Roca, llenar la media hora de cada episodio, pues se le haría un poco duro. Pero bueno, la verdad que se porta bastante bien como actor Dwayne Johnson y te lo crees en todo momento. Y los otros ya digo, van ganando peso a lo largo de la serie, poco a poco, sobre todo Ricky, porque al final para mí es el personaje favorito, porque se vuelve el más cómico y al que le pasan todas las burradas. Es el que más problemas tiene y ves cómo se va enfrentando poco a poco. Muy bien, bueno, pues en tu opinión, ¿la recomendarías o no la recomendarías? Y bueno, ya creo que ya hemos dicho un poquito para qué público va, pero para ti personalmente, ¿la recomiendas o la vas a dejar pasar? Yo, a mí, como sí me gusta el deporte, pues la he disfrutado desde el episodio 1 al 10 y estoy deseando que llegue la segunda temporada. A ver si empiezan ya a jugar un poco y se ven imágenes de partido. Si no te gusta el deporte, es complicado verla, pero bueno, se le puede dar una oportunidad. Si solo te centras en la parte un poco de la historia dramática o de los ratos de comedia, bien. Luego hay partes que no te vas a enterar y que pues, te van a dejar un poco igual. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a pasar con otra serie, serie de Netflix, The Last Kingdom. We are here with God. And this is our land. Our England. And we shall murder any heathen bastard that tries to take it. I'll take what is mine. Fear is within all of us, as is strength. Y esta serie, pues, aunque no sé si la gente lo sabe, que está inspirada en hechos reales, lo han matizado un poco, es decir, han cambiado ciertas cosas, pero en líneas generales se atañe bastante bien a lo que es la historia. Esto va a lo siguiente, es decir, nos situamos en, digamos, la principios de la Edad Media, bueno, realmente es antes porque históricamente es en torno al año 1000, aunque en lo que es la historia dicen que es el año 870 y tanto, es decir, tenemos ahí una diferencia de un siglo, pero básicamente lo que es importante es que tenemos aquí a Gran Bretaña o Inglaterra, lo que es la isla, que está totalmente invadida por los vikingos por parte de los daneses. Los daneses han conquistado toda Inglaterra, excepto el pequeño reino de Wessex, que los reyes han ido sucediendo y muriendo en batalla y llegamos a un punto en el que están en plena sucesión, ¿no? Y tenemos por un lado eso, lo que es la sucesión del rey, ¿no? Porque eso es, digamos, la parte política que tenemos en Wessex. Y por otro lado tenemos a lo que es el protagonista que se llama Uhtred, que es el hijo de un noble que en plena batalla o, digamos, proceso de defender sus tierras de los vikingos, pues fallece antes que él había fallecido su hermano. Él se llamaba de otra manera, pero es como costumbre adquirir el nombre del heredero, con lo cual él se termina llamando Uhtred porque es el heredero de esas tierras. Y como parte del proceso de la batalla, pues él, aunque en ese momento tiene 12 años, pues se anima a combatir sin permiso de su padre y lo terminan, digamos, haciendo esclavo los vikingos. Por su carácter y su bravura al intentar hacerle frente a los daneses, pues les hace gracia y lo terminan adoptando, ¿no? Uno de los daneses, que es un conde que se llama Ragnar, pues lo acoge como si fuera prácticamente un hijo más y lo cría, ¿no? Ya una vez que es adulto, pues van sucediendo diferentes hechos que hacen. Bueno, pues una vez que es adulto, vemos cómo su familia danesa es atacada por parte de otras personas, que implica una traición y demás. Y él se ve solo junto con Brida, que es otra sajona, otra inglesa que tiene que también ha sido, digamos, parte de la familia. Y tienen que poner tierra de por medio para poder salvar sus vidas, ¿no? Él quiere, por un lado, vengar a su familia danesa, y por otro lado quiere volver a lo que son sus orígenes y recuperar sus tierras que por derecho le pertenecen, ¿no? Como hijo de su padre que era. ¿A quién acude? Bueno, pues por un lado los daneses se creen que los hechos ocurridos con su familia los ha hecho él, y por otro lado para los ingleses es un vikingo. Así que tiene que un poquito que jugar bien sus cartas para aparecer en el reino de Wessex y tener los contactos adecuados para que le permitan hacer creer de que él es un inglés, que le han ocurrido una serie de circunstancias y va a ayudar a los ingleses a reconquistar su territorio a cambio de que él recupere sus tierras, ¿no? O que por lo menos tenga un cierto patrimonio económico. Vale, bueno, pues el rey que sucede y que adquiere finalmente el trono es Alfredo. Alfredo, el que posteriormente se le conocerá como Alfredo el Grande, es un rey que físicamente es muy enfermizo, pero es bastante inteligente, ¿no? Alguien que, a pesar de su fervor religioso, sabe perfectamente quién le puede servir para la causa y quién no, ¿no? En este caso ve potencial en Utrecht, así que no duda en tenerlo cerca, ya que si va a combatir a los vikingos, a los daneses, pues alguien que ha vivido tanto la forma de vida como la forma de combatir danesa desde la infancia, pues puede ser bastante útil, ¿no? A la vez que las relaciones políticas con futuros acuerdos, pactos y demás cosas. Vamos a ver. Vamos a empezar. Lo que es el casting está bastante bien elegido, ¿vale? Son gente que tienen en líneas generales experiencia en la interpretación, los protagonistas no tanto, pero dan bastante el perfil de lo que se quiere explicar. Lo que es la fotografía es bastante correcta, y lo que son las escenas de batalla están rodadas de manera muy inteligente, es decir, no hacen uso de un presupuesto excesivo, pero lo que son las imágenes que te van mostrando es lo suficiente para saber lo cruda que puede ser una batalla, las estrategias que hacen, y que ver que en ese momento te hacen ver el por qué los vikingos han ido conquistando toda Inglaterra, porque militarmente, digamos, tienen una organización bastante más avanzada que lo que tienen los ingleses en ese momento. Lo único que te hacen ver que lógicamente hay muchos. Al igual que pasaba con Inglaterra, que había un rey en cada zona, pues digamos que los vikingos, que los daneses, pues era un poquito eso, ¿no? Luchas de poder y era un pueblo guerrillero, ¿no? Que ellos vivían para la guerra y para saquear. Sí, efectivamente. Es decir, da el perfil de que efectivamente son un pueblo que una vez que conquistan un territorio no saben muy bien qué hacer con él, ¿no? Más que saquear y robar. Entonces, en ese sentido, les queda bastante, digamos, de desarrollo de sociedad para sentarse en un sitio, ¿no? Es decir, no solamente es conquistar, sino mantener las ciudades y mantener unida a la población que conquista, ¿no? No solamente ir con lo que es el miedo por bandera. Resumiendo, hay, digamos, varios flancos que te trata lo que es la serie. Por un lado, Utrecht sirve, que es el protagonista, sirve para que nosotros podamos ver cómo vive la civilización danesa, cómo vive la civilización sajona, lo que es la inglesa, cómo viven cada uno la religión y lo que es la batalla, ¿no? En la parte inglesa, pues es testigo de lo que son esas intrigas políticas y cómo funciona el tema de las lealtades y finalmente cómo funciona lo que es la jerarquía, ¿no?, inglesa, y cómo ha sido en sus inicios y cómo Alfredo trata de establecer unas bases para que a partir de ahí se vaya reconquistando Inglaterra. Y los daneses pues nos hacen ver pues el tema de la religión con sus dioses, con el Valhalla y tal, cómo se fundamentan en lo que es un líder fuerte en plan guerrero con el oráculo o hechicero que tenga de turno y lo importante que puede ser en según qué decisiones. Te hablan de la lealtad y, bueno, básicamente eso, de cómo puede sobrevivir el protagonista entre dos mundos tan, tan diferentes, ¿no? Es un personaje muy gris. Las decisiones que vaya tomando al espectador le va a ir posicionándose, ¿no?, en un lado o en otro continuamente. Y poco más. Estaba bastante recomendable si te gusta. Es decir, si te puede atraer tanto a nivel historia, porque aunque cambien el rango de fechas y la situación de algunas batallas, básicamente lo que se cuenta es lo que es. Son bastante fieles a lo que es la esencia de la historia. Por otro lado, si te gusta el mundo vikingo, pues está muy bien conseguido. Y básicamente lo que son las series de Edad Media y de este tipo de situaciones, pues bastante recomendables. Son solamente 8 o 10 episodios, creo que son 8. Y seguro que va a tener segunda temporada, tal y como termina la primera. Aunque con lo que es la historia, tal y como termina, podría quedarse cerrada. Es decir, puede servir tanto de una temporada aislada como continuación. ¿Cuál sería vuestra opinión de esta serie? Porque creo que también le habéis echado un vistazo. ¿Empiezas tú, Carlos? ¿Empiezo yo? Me da igual, empieza tú ya, si quieres. Pues, bueno, a mí es una serie que empecé ayer mismo, he visto varios capítulos, no la he acabado, pero es una serie que me ha gustado muchísimo. O sea, puntos a favor es producción inglesa, que soy bastante fan. La BBC siempre es un sello de calidad inmejorable. Y de lo que más me ha gustado de la serie es eso, es la fiel recreación de la época. O sea, en tema de batallas se ve muy bien el tema de las estrategias que se utilizaban en la época, lo que son los muros de escudos. En tema de, ya te digo, en tema de escenarios, está todo muy, muy bien recreado. Los interiores de los palacios, los exteriores en pequeñas aldeas o en las ciudades de la época. Y luego también, siendo Inglaterra un lugar tan, tan rico en escenarios, o sea, la serie te lo muestra todo mucho de una manera más fría, más cruda. O sea, se ven esos campos embarrados, terrenos de labranza, bosquejos parcialmente nevados. Y todo es eso, es una manera que tienen de meternos en situación y que lo consiguen muy bien. Un detalle muy, muy chulo que me ha gustado de la serie es el hecho de que dentro del lío que es el continuo cambio de reinos, el cambio de reyes, estaba muy bien conseguido el hecho de que te ponen el nombre del reino, el que tenía en esa época de finales del siglo IX, y luego te ponen el nombre de la ciudad o de la región que tienen en la actualidad, que es una manera muy, muy inteligente de que puedas más o menos ubicar los cambios de localización. Luego es eso, como comentaba Ángel, es eso, los actores, la mayoría, bueno, al menos los protagonistas son desconocidos. En el capítulo piloto podemos ver de los pocos que conocía a Rutger Hauer, que es ese replicante de Blade Runner, a Matthew McFadden, que es el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio, y siempre es un sello de calidad, es eso, el utilizar actores conocidos en ese capítulo, por lo menos en los primeros capítulos, y luego le dan las riendas de la serie a estos secundarios que no conocemos, pero que aún así tienen unas actuaciones muy buenas. El actor que encarna a Uhtred no lo conocía de nada y hace un papel increíble. Así como también otro punto a favor de la serie que también me ha gustado mucho es esa transición del principio de la serie del Uhtred joven al Utre adulto, esa transición que hacen de, bueno, ¿cómo lo describiría? Del Utre niño al Utre adulto, que es un detalle muy chulo, lo dejo ahí. Pues así en resumen, pues eso, es una serie muy recomendable, me ha gustado mucho y tengo ganas de continuar viéndola y se la recomiendo, es eso, a todos los amantes de series históricas, porque como comentaba Ángel, es eso, es no es solo una serie ambientada en un contexto histórico, sino que te explica la historia tal y como sucedió, quizás no, pero sí de una manera muy, muy fiel. Muy bien. Carlos, ¿cuál ha sido tu visión de esta serie? ¿Cuándo la has visto? Pues yo llevo visto 2 episodios, ayer mismo vi el segundo y estoy de acuerdo con vosotros, a mí me parece una serie maravillosa. Lo que está claro que lleva a compararla un poco con la serie de Vikingos, ¿no? Porque trata un tema pues muy parecido. Incluso no sé si históricamente el Ragnar que sale en The Last Kingdom es el mismo Ragnar que nos presentan en la otra serie, pero bueno, se ve como una serie pues mejor hecha, ¿no? Porque si bien las dos muestran ahí el mundo de los vikingos, las luchas y tal, pues esta es lo que decía Fran, los escenarios se ven increíbles, o sea, te crees que eso es la Edad Media en Inglaterra y que esas casas están ahí. Cuando a lo mejor sale un plano así del castillo, pues se ve la gente por allí andando, o sea, los escenarios muy llenos de personajes, pues que hace que te sientas como más real todo. También lo de los nombres de las ciudades, porque cuando lo empecé a ver, pues mira, ciudades que conoces a lo mejor o que has visitado, pues las ves ahí reflejadas. A mí me parece, vamos, una serie muy interesante, que tengo ganas de seguir viéndola y ver cómo avanza la historia de Utrecht, porque claro, tiene ese problema de que no es ni inglés ni vikingo, está entre dos mundos y se encuentra enfrentado a todo el mundo. A ver cómo consigue superar esa situación. Sí, ahí van interviniendo personajes también muy importantes como son el padre Beoka, que intercede por él en muchas ocasiones y es un poco el pase que tiene Utrecht para poder venir a Wessex, digamos con ciertas garantías. Y me quedo también con la inteligencia de Alfredo a la hora de ir moviendo los hilos, que al principio crees que va a durar 2 días, pero vemos que el intelecto se impone a lo que es su estado físico. No es para nada un cobarde, sino que él es consciente de sus limitaciones y tiene que jugar sus cartas. Muy importante el tema de la religión, muy importante también el tema de cómo le intenta influir su mujer, lo que es la reina, o también la pareja o parejas que va teniendo Utrecht a lo largo de la serie. El guerrero que él hace de escolta durante la mayor parte también de la temporada, me parece un acierto enorme. El personaje de Lothric, pareja de andanzas y de aventuras de Utrecht, para enseñarnos cierto tipo de valores de la caballería, en el sentido de que es consciente de a quién sirve y es fiel hasta el final. Después es un amigo de aventuras que va a servir a lo que serían las causas tanto de su reino como de los intereses de Utrecht. En cierto tipo de aspectos, lo vamos a ir viendo, es que tampoco vamos a detallar spoiler, pero vamos, simboliza un poquito lo que es el guerrero fiel y buen amigo y compañero de sus, digamos, amigos de andanza, ¿no? De aventura. Está muy bien retratado lo que sería la jerarquía danesa, de saber quiénes son los condes o reyes, y que por encima de todo, aunque no tenga el título de rey, hay una cabeza visible que en los daneses es, digamos, el guerrero más fiero y más fuerte, que en este caso sería Ava. Yo creo que tanto los personajes de Ragnar, el hijo de Ragnar, Ragnar el joven, como Gudrun, como Ava, están muy bien representados y definidos. Así como aquel vikingo danés sádico que aparece por ahí, que son las 4 cabezas de líderes importantes que hay por parte de los daneses, y están muy bien representadas e interpretadas. No sé cómo lo veis vosotros. Pues sí, totalmente de acuerdo. Tanto los actores principales como los secundarios están, parece que se han escogido con detalle, y los actores a nivel global hacen un trabajo estupendo. Sí, claro. a mí me gusta mucho la actuación de todos, y sobre todo la imagen de los vikingos, ¿no? Que son aterradores desde el principio. Sobre todo Ragnar, que es una mole, o sea, que lo ves y dices, yo con este tío no quiero enfrentarme a una batalla en la vida. Sí, por ejemplo, tanto Ragnar como Ava, sí. Del primer capítulo también me gustaría comentar que me gustó mucho el detalle de eso, después de la guerra, después de la victoria de, bueno, no sé si cómo decirlo, de la victoria de los vikingos, no sé si es soltar o no soltar spoiler. Los vikingos ganan muchísimas batallas a lo largo de la temporada, ¿no? Sí, eso se ve venir nada más, sí. nada más la pelea, que le van a dar pal pelo. Sí, pues eso, después de la victoria de los vikingos, el pillaje, las torturas que hacen los vikingos a los ingleses vencidos, y es eso, las violaciones, torturas, y es algo que, pese a que pueda parecer muy bárbaro, es que era como, es una fiel recreación de lo que era la vida de aquellos años. Allí se vivía y se moría bajo la espada. Y ya te digo, es una fiel recreación de la época, y es un detalle que me gustó. Pese a que no se ensañan ni se explayan en lo que es en la sangre y tal, pero es eso, te lo comentan, bueno, te lo enseñan de pasada y ya me estoy liando yo solo. Sí, es verdad. Además, lo que son las escenas de batallas y de lucha, e incluso las torturas, son escenas crudas, pero no recurre, digamos, ni a la sangre fácil, ni excesiva, ni entra dentro del gore. Es decir, aunque puedes ver brazos cortados, cabezas cortadas, tendones, etcétera, no te llega a causar, digamos, no te va a revolver el estómago, ¿vale? Son escenas duras y lógicamente no son aptas para que lo vea público joven, pero están lo suficiente, es decir, rodadas con el buen gusto, por decirlo de alguna manera, suficiente como para que te hagas la idea de lo duro que era aquel mundo, pero sin embargo no te cause malestar, ¿no? A la hora de verlo. Exacto, bien dicho. Yo quería comentar una cosa que me ha gustado bastante el segundo episodio, no sé a vosotros, el momento en que Uhtred va a conseguir la espada y se la encarga ahí al herrero, pues no sé, eso es un momento ahí incluso de juego de rol o de videojuego, ¿no? Que le encarga ahí la espada y le da ahí esa espada ahí todo épica con el logo, con la señal de su familia, para que se identifique ya durante el resto de la serie, supongo, con esa espada. Sí, sí, fue un momento muy, muy guay. Y además el detalle que tiene posteriormente con el herrero, que también eso son pinceladas continuas de cómo es la personalidad de Uhtred y cómo va combinando, digamos, las dos culturas continuamente, ¿no? Y también la relación que tiene con su hermano, ¿no? Que va a ir viéndose a lo largo de la serie y cómo se va a mantener, ¿no? Es que como tampoco la habéis terminado la serie, tampoco os puedo comentar mucho más, pero que sí se nota que es una relación muy importante la que tiene, digamos, con su familia, ¿vale? Con su familia danesa, ¿no? Que es la que, en el fondo, la que realmente le ha educado y querido, digamos así, ¿no? Porque su padre, digamos, que no era muy propenso a educar, digamos, en el sentido que tenemos nosotros de, digamos, de darle cariño y demás, ¿no? Eran otros tiempos y bueno, también otra manera, ¿no? Y es un poquito te hace ver lo que es la educación que había en aquella época y a qué se atienen, ¿no? Vamos, a ver, ya conclusiones finales de esta serie. Por lo que lleváis visto, ¿la recomendáis o no la recomendáis? ¿Y qué es lo que más os ha gustado de momento de la serie? Pues yo la recomiendo a todo el mundo, porque es una serie, tanto si te gustan los temas históricos como si te gustan estas historias de aventuras y de luchas en la época medieval, que la verdad está muy bien hecha, los efectos, las batallas, está todo genial, escenario, los personajes todos son bastante interesantes, tiene también su parte romántica de Uhtred con la chica esta que le acompaña, que se llama Brida. Y yo, con dos episodios que he visto, pues ya me he quedado enganchado por esta serie y quiero ver los otros 6 en cuanto pueda. Vale, pues tu turno, Fran. Pues yo estoy totalmente a favor de lo que ha dicho Carlos. O sea, es una serie muy recomendable. mezcla magistralmente lo que es el tema histórico con las aventuras y esas escenas de acción que tiene, esas batallas bastante, pese a no ser épicas, pero son batallas muy bien conseguidas. Y es eso, lo que son tanto los amantes de las series históricas como las series de aventuras, es algo que les gustará. Y yo también, pese a haber visto 3 capítulos, estoy totalmente enganchado a la serie y deseando que se confirmen posteriores temporadas. Muy bien, bueno, pues yo por mi parte digo que como tanto el casting como lo que es la ambientación y producción están muy bien conseguidas. Si te gusta lo que sería la parte histórica, las batallas, todo lo que es los vikingos y básicamente todo el mundo de la Edad Media, te va a encantar esta serie. Y en cuanto a lo que decís de las batallas, que no son muy, muy épicas, ya me contaréis cuando terminen la temporada, porque os quedan bastantes cosas que ver y os va a gustar bastante. Así que terminamos ya con esta serie, y ya antes de despedir el programa, quiero que me comentéis cuáles han sido vuestras sensaciones, porque creo que habéis visto tanto Daredevil como Jessica Jones. Pues eso, hace ya unos días estuve viendo Jessica Jones, que era una de las grandes promesas de Netflix y que todo el mundo me había hablado muy bien de la serie. Y me ha gustado mucho, o sea, la serie está muy bien interpretada, la producción es muy correcta, nos lleva a ese Nueva York después de los sucesos de Vengadores, y tengo que admitir que el personaje ese malo, maloso Kilgrave está muy bien conseguido y me ha gustado mucho. Lo único que no me ha gustado de la serie es que, así como empieza bastante bien con los primeros capítulos, durante los capítulos intermedios, en ese tira y afloja que tiene nuestra Jessica Jones con Kilgrave, hay momentos en el que pierde un poquito el norte, esos continuos acercamientos y alejamientos que tienen, pero en general me ha gustado y me ha dejado con ganas de ver más. Perfecto. Carlos, ¿cuáles serían tus sensaciones cuando viste Jessica Jones? Bueno, pues yo, como aficionado a los cómics, le tenía ganas a esta serie, pero me dejó un poquito decepcionado, porque si bien de un producto así de Netflix, pues esperaba un poco más. Es verdad que la serie empieza bien, ¿no? Te presenta a Kilgrave, que sin duda es el personaje el mejor de la serie, pero no sé, a mi gusto le falta algo a la serie. Al principio empieza con el caso este de la chica, ¿no? Que es como la trama central, y luego tiene algún caso más de detective, y yo quizás para mi gusto le hubiera dado más seguimiento a esa parte, es decir, que cada episodio tuviera algún caso que seguir aparte de la historia centrada en Kilgrave. Digamos y que luego, te gustó más la parte de cine negro, ¿no? Sí, la parte detective es casi la veía, pues el caso este, por ejemplo, que le busca, ¿no? Ver si un hombre está engañando a la mujer, pues esa es muy sorprendente ese episodio. Pues que siguieran un poco por esa línea, ¿no? De que cada episodio tuviera un caso, aparte de esa trama central, y ver un poco la labor detectivesca de Jessica. Y luego las luchas, si bien entiendo que Jessica, al tener esa fuerza excesiva, no le hace falta pues saber artes marciales ni nada, pero no me las acabo de creer. Esas escenas de pelea le veo como que pega sin fuerza y igual a Luke Cage, o sea, los veo como, no sé, no me parecen peleas de verdad. Me falta ahí algo. Y, o sea, me vi la temporada entera, pero bueno, esperando que mejorase, pero me acabó, vamos, dejando un poco con ganas de más. Sí, es verdad, es que no se les ve, digamos, imprimir esa energía a la hora de golpear, ¿no? Es verdad, es correcto, y es algo que se le ha criticado bastante a los actores principales. Muy bien. Y bueno, la inevitable comparación con Daredevil, ya que es el mismo ambiente, lo que sería Hell's Kitchen. Fran, Daredevil, ¿qué sensaciones te ha dado cuando lo has visto? Pues la verdad es que Daredevil ha sido la gran sorpresa, porque la vi un poco como, bueno, es de superhéroes, tenemos que verla, y la verdad es que a mi parecer supera con creces a Jessica Jones, sin ánimos de querer compararlas, pero me ha gustado mucho más. O sea, Daredevil nunca ha sido de mis personajes Marvel favoritos, y aún así la serie me ha conquistado. O sea, el que tengamos a ese... Matt Murdock, que ahora no me venía. Bueno, es eso, que la serie no nos presenta los orígenes de Daredevil, de Matt Murdock, y esos flashbacks que tiene contándonos historias de su padre me han gustado. O sea, le dan fuerza al personaje. Y un detalle también que, no, como no he leído los cómics, tampoco sé si, creo que es una adaptación de alguna serie de cómics, pero el hecho de que prácticamente en toda la primera temporada no veamos al Daredevil que todos conocemos con su traje rojo, sino que nos lo presentan como el hombre enmascarado, el hombre de negro, es un plus añadido a la serie. O sea, es como el Batman Begins del personaje. O sea, los orígenes, el cómo se va formando el personaje que será en el futuro. Y me ha gustado mucho. Es una serie que recomiendo mucho y que estoy deseando de que llegue en marzo para poder ver la segunda temporada. Muy bien. Carlos, cuando viste esta serie, bueno, pues supongo que también te habrá parecido inevitable el comparar, ¿no?, con Jessica Jones. ¿Y qué sensaciones te ha transmitido cuando la has visto esta vez? Sí, esto es todo lo opuesto a Jessica Jones. Es decir, esto es una serie que es el modelo a seguir para todas las series de superhéroes. Cómo contarte el inicio de un personaje y cómo llega a ser el héroe que todos esperamos que sea, ¿no? Con un rival como es Kingpin o Wilson Fisk, que increíble, ¿no? Las escenas de acción también son maravillosas. Cada vez que hay una pelea, pues está deseando que se hincha ahí a dar tortas el tío. Y el resto de personajes, la verdad que también muy interesante. Es el compañero abogado que se siente traicionado, ¿no?, al no saber la vida oculta de su amigo que le lleva engañando desde siempre. Daredevil, la verdad que ha dejado el listón muy alto, y a lo mejor por eso, pues, Jessica Jones parece luego una serie un poco menor, ¿no? Si no hubiéramos tenido Daredevil, a lo mejor Jessica Jones pues parecía un producto, a mi parecer, de mejor calidad. Claro, si no hubieran puesto primero Jessica Jones y después Daredevil, pues iríamos increchendo, ¿no? Pero es que ha sido demasiado potente, ¿no?, como serie, los personajes, y es que es bastante redonda en todos los sentidos Daredevil, y la comparación pues es inevitable, ¿no? De todas maneras, cuando se vayan sucediendo las diferentes series, ¿no?, porque nos queda Luke Cage, nos queda Iron Fist, nos queda la global de los defensores, yo creo que cuando la vayamos viendo en conjunto un poquito, veremos adecuadamente cómo podemos valorar cada serie, ¿no? Así que, bueno, en este año se supone que van a llegar esas otras tres, Luke Cage, Iron Fist o Puño de Hierro, y los defensores. Vamos a ver cómo se va, digamos, completando el círculo de superhéroes de Marvel. En la segunda temporada de Daredevil va a aparecer también The Punisher, que hace poquito se ha confirmado que va a tener también su serie propia. Así que, bueno, por ahora Netflix está haciendo bastante bien las cosas. Y ya nos hemos quedado sin tiempo en el programa, así que vamos a ir comentando, como siempre, los métodos de contacto. En Twitter, @TVonSeries, nuestro email, tvonseries@gmail.com, y en Facebook, pues, TVonSeries, que es bastante fácil de encontrarnos. Esperamos vuestros comentarios, tanto en iVoox como en iTunes, y os agradecemos bastante lo que es el apoyo y lo que es siempre el que estéis comentando, y nosotros siempre vamos respondiendo, tenemos una interacción con vosotros, sabéis que siempre que escribís cualquier cosa, nosotros vamos a estar ahí para comentaros. Y simplemente, pues, os agradecemos mucho que estéis allí como oyentes, y nos vemos en el próximo episodio. Fran, Carlos, muchas gracias por estar aquí en esta mañana, algo complicado a las horas que a veces tenemos que grabar, pero os agradezco muchísimo el esfuerzo. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de estar aquí, y hasta la próxima. Muchas gracias, Ángel, y nos vemos la próxima contando más series. Venga, Carlos, Fran, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Hasta luego.